Lobos es una ciudad que tiene cerca de 48.000 habitantes. Ah, creció bastante. Entonces, pues yo, sí, yo me coloqué en 30.000, pero no, claro, no, estamos, no, estamos en 50. Estamos hablando de partidos, ¿sí? De todos, claro, de todos Lobos, alrededor de 48.000 habitantes. De todos modos, el crecimiento de estas últimas semanas respecto de lo que veníamos teniendo, como ha pasado a nivel país, ¿no?, ha sido tremendo y es alarmante porque, claro, de pronto, en 3 días, que son los que pasaron del parte anterior a este, nosotros sumamos 708 casos y entonces se dispara todo, ¿no?, y uno pierde la noción. Y estamos en 1.361 activos, porque son 1.359 que expulsan el virus en su casa, aislados, y 2 pacientes internados en sala COVID, o sea, en sala intermedia, en el hospital. Gracias a Dios, no tenemos desde hace bastante tiempo internados en terapia, que los tuvimos en la segunda ola, y muchos con saturación de las terapias, tanto del hospital como del sanatorio. Y en este momento, el cursar la enfermedad es mucho más leve de lo que teníamos en la segunda ola, pero obviamente la cantidad de casos sigue en aumento. Hay una circulación comunitaria innegable que cada vez suma más contagiados, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ver una cuestión técnica, pero para saberlo, no hay reporte diario en Lobos, sino que se dan cada 2-3 días. En realidad, esto comenzó con reportes diarios. A partir de que Lobos entró en una meseta de muy pocos casos, de cero internación, el equipo intersectorial tomó la decisión de acortar esos informes a 2 veces a la semana, los martes y los viernes. A pesar del crecimiento exponencial de casos que se han dado en el último mes, no hubo decisión de dar marcha atrás con aquella medida y siguen siendo los martes 2 por semana, los martes y los viernes. Uh-huh. O sea que el reporte de hoy, el que nosotros justamente que motivó la charla contigo, es el de hoy viernes. El reporte de hoy incluye martes, miércoles y jueves. Claro. Hasta la mañana de hoy. Y ahora vamos a tener viernes, sábado, domingo y lunes reflejados en el parte del martes que viene. Bien, clarito. ¿Hay alguna posibilidad de algún tipo de restricción o algo por el estilo? ¿O en realidad se mantiene dentro de los márgenes que se están dando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, que independientemente de la tercera ola que estamos cursando, al no haber grandes focos de internación, se mantienen las aperturas y la nueva normalidad, digamos, transitando con normalidad, entre comillas? Ahí está la clave de lo que vos señalaste, es la clave. El tema de que la consecuencia para las personas que padecen la enfermedad sea en este momento leve y les permita cursarla al casi 100% en sus casas, implica esto que el municipio no haya tomado ninguna medida. Además, el municipio largó el programa Los Barrios Se Mueven, que es un programa de concentración masiva de gente con espectáculos artísticos, lo largó el domingo pasado, tuvo muchas críticas en la semana y a mi juicio maquilló un poquito el tema suspendiendo ahora el viernes la jornada del domingo por pronóstico de lluvia. Me parece una suspensión demasiado absurda, un viernes para un domingo. Bueno, es un poquito maquillar para quitar un poco la bronca porque desde muchos sectores se le pegó duro al municipio por haber promovido el municipio un encuentro masivo artístico, aunque fuera al aire libre, el domingo pasado. Así que si el municipio propone estos eventos, lejos está de poder acotar o suspender eventos privados, ¿no? Uh-huh. ¿Se le adjudica esta alza de casos alguna situación puntual, porque cada distrito tiene sus particularidades, o está sujeto a la tercera ola que estamos transitando todos? Yo creo que está sujeto a esto, que es imposible escaparle, y además, bueno, hubo mucho relajamiento en las fiestas, y obviamente eso tiene su precio, ¿no? Es decir, aquí hubo fiestas grandes, con más de 1.000 personas reunidas, sin protección, porque la gente mayoritariamente se ha olvidado de los elementos de protección que tanto usaba antes cuando tenía miedo, ahora parece que se le fue el miedo, y bueno, ahora cuando les toca la enfermedad, por más que sea una fiebre pasajera, un dolor de garganta, un dolor de cuerpo, se enojan porque dicen que el virus los atacó, pero mientras tanto, protección cero. Acá, para graficarse de una manera, de 10 personas, 5 usan tapabocas y 5 no. Así estamos en este momento aquí en Lobos. Uh-huh. ¿Y en los comercios es obligatorio ingresar con tapabocas? Digamos que sí. Que algunos lo cumplen a rajatabla y otros también se han relajado bastante y entonces vale lo mismo una cosa que la otra y terminan exponiéndose a cierres transitorios, como nos viene pasando casi a diario, de comercios porque empleados o dueños están afectados del COVID. Claro. ¿Cómo van con la vacunación? Bien, la primera dosis está vacunado un 92-93% de la población, con la segunda supera el 80%, y la tercera estamos alrededor de 10.000 vacunas aplicadas de tercera dosis, y también va a buen ritmo la vacunación de los más chiquitos. Aquí el vacunatorio está aplicando en un promedio unas 500 vacunas diarias en el último tiempo y desdobló el horario ahora, como se ha hecho en varios lugares, por una cuestión de las altas temperaturas, se vacuna de 7:30 a 11:30 y de 17 a 21. Paralelamente con eso, tengo que decirte que también lo que se ha disparado es la cuestión del hisopado o test rápidos en el hospital. Se hisopa 3 veces a la semana y no está bajando de 160 a 200 hisopados por cada uno de estos días en que la gente concurre a analizarse o evaluarse, ¿no?